aquí en Punto de Partida. Estamos en ABC Hoy Radio y conocíamos luego del mediodía de ayer y la asamblea que se había realizado en el Zoom del Hospital de Niños de Bilio Blanco Villegas, esta asamblea del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil, que se había aceptado la propuesta del Ejecutivo. Por eso tenemos en línea a David Marconi, que es el secretario gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales. Buen día, David, ¿cómo estás? Isabel Subirá, Guillermo Tenaglia y el Cherro Rodríguez te saludan. Buen día, ¿cómo les va a los tres? ¿Cómo andan? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. David, contanos un poquito cómo se llegó a este acuerdo de un conflicto que ya venía de hace bastante tiempo. Se había dictado la conciliación obligatoria, se había vencido esta conciliación obligatoria el pasado día lunes. Se hace la asamblea y se llega al acuerdo de lo que les presenta el municipio. Contame un poquito cómo se llegó y cómo fue la negociación. Bueno, la negociación fue bastante compleja, teniendo en cuenta que el reclamo viene de hace bastante tiempo de algunos de los sectores, y bueno, este año se unificó, como todos saben, para todo el pedido, ¿no? Para todo el sistema de salud, la reducción horaria de la jornada laboral, o la reducción de la jornada laboral, mejor dicho. Sí. Los últimos 15 días, 10 días de conciliación fueron bastante complejos porque había reuniones, pero no había avances claros. Previo al dictado de la prórroga de la conciliación, bueno, hubo una reunión paritaria donde se alinearon algunas posibles, digamos, propuestas que podía hacernos el Ejecutivo, alguna idea de cómo empezar a resolver esta situación, este reclamo que teníamos de los trabajadores. Y bueno, finalmente entre viernes y sábado se delineó finalmente la propuesta. En distintas reuniones, distintos contactos y encuentros que tuvimos, el día lunes finalmente tuvimos la confirmación ya por escrito, como para llevársela a los compañeros, a las compañeras en el sistema de salud, que es un logro histórico, un logro importante, pero nosotros lo tomamos con toda la alegría y toda la responsabilidad, digamos, de haber obtenido esto con la lucha de los compañeros, con la unidad de los compañeros, pero también por eso hicimos un primer paso histórico, porque todavía quedan sectores que no han sido incluidos, entendemos que tienen que ser incluidos. El reclamo general no se baja en la bandera, pero no desistimos de la lucha. Pero evidentemente, sobre todo lo que tiene que ver con la reducción horaria para ciertos sectores, me parece que ese ha sido un logro importante y además sienta un precedente. Sí, claro, las dos cuestiones. Tanto siente un precedente, tanto, a ver, nosotros teníamos, y lo en contacto con ustedes y otros medios habíamos dicho, hay otros sectores de salud que tienen, aparte de los que están con la declaración insalubridad, que también tienen, por acuerdos previos, alguna situación como esta que reclamamos para el resto de los trabajadores. Así que es un antecedente más, un antecedente importante, y sobre todo, digamos, nos deja bien plantado para pelear para adelante para el resto de los compañeros y compañeras de salud. Nosotros también entendíamos que en esta primera etapa, porque así la tomamos como tal, había algún otro sector, como podía ser maternidad de Hospital Ramón Santa Marina, que tienen funcionamiento de guardia, los compañeros y camilleros y las compañeras y compañeros enfermeros de vera, que deberían haber estado incluidos. Pero bueno, esa fue la propuesta del municipio, fue la última propuesta a la que llegamos mediante negociación y la llevamos a los compañeros y fue aceptada. Y también es un antecedente, entendemos, como para insistir, porque no hemos bajado tampoco el reclamo en el Ministerio de Trabajo, porque finalmente es lo que pretendemos, que se dicte la insalubridad para todo el sistema de salud. Esta es una situación intermedia. David, ¿cómo fue la asamblea? ¿Se pusieron rápidamente de acuerdo entre los trabajadores? ¿La votación fue unánime? ¿Estuvo peleada? ¿Cómo fue eso? No, mira, la cuestión de la reducción horaria, de la reducción de la jornada laboral, digamos, mucho más concreta, mucho más simple. La explicación, entender qué sectores sí, qué sectores no. Y bueno, también transmitirle al compañero, a la compañera, de que esta era la última propuesta que nos hacía el municipio en el marco de las negociaciones y obviamente de la conciliación que había vencido el día anterior, así que bueno, si no aceptábamos teníamos que ver cómo seguía la pelea, en este caso la lucha. Después sí, lo que llevó un poco más de tiempo fue la cuestión que tiene que ver con la bonificación, porque todos los compañeros saben cómo se realiza el reparto, tanto en porcentaje como en el cálculo que se hacía hasta este momento para repartir una parte, digamos, de lo que ingresa por la facturación agrosociales. Entonces, como cambia la fórmula, cambia la base imponible sobre la que es el cálculo, entonces explicarlo con varios ejemplos, explicarlo, digamos, con lo que se fue cobrando a lo largo del año, lo que cobramos efectivamente, y cómo sería o hubiese sido con la nueva fórmula. Eso llevó un poquito más de tiempo, y bueno, obviamente también se dejó traslucir lo que hoy arrancamos, que tiene que ver con la reapertura de la paritaria salarial. Así que llevó bastante tiempo, bastante debate, y la verdad es que, bueno, fue aceptado por mayoría. Bien. No hubo unanimidad, pero sí, claro, por una mayoría consolidada, suficiente como para, y bien clara, como para aceptar la propuesta. ¿Ya se firmó o se aprovecha a firmar hoy cuando se reúnan por paritarias? No, se va a firmar en los próximos días, se va a firmar seguramente el acuerdo, porque ya te digo, hay otras cuestiones. Bueno, también no es menor, hemos logrado los compañeros, sí, profesionales que tengan un presentismo diferente al resto de los trabajadores, también tengan el mismo presentismo que tenemos de 2.000 pesos nosotros. Los profesionales cobran un presentismo de 1.000 pesos de ahí para abajo, por la vieja carrera que tenían ellos y no estaban adecuados al convenio. Así que bueno, en el reclamo este también logramos para esos compañeros que tengan el presentismo en las mismas condiciones. ¿Y lo que tiene que ver con paritarias, cuánto es? Lo que tiene que ver con paritarias en el día de hoy, que bueno, ahora en un rato más, sí, ya estaremos arrancando la primera reunión, la idea nuestra es lo que hemos transmitido a los compañeros, tanto ayer a los de salud como a otros compañeros con los que hemos estado hablando. Pretendemos no menos de lo que es de inflación. La inflación estamos hablando de un 45-47%, bueno, no menos de empardar la inflación, y quizás en lo posible, si llegáramos a superarla, mejor, bienvenido sea. ¿Y eso cuánto atrás están ustedes? Nosotros este mes tenemos un 5%, ¿sí?, de la paritaria anterior, del acuerdo anterior, con lo que llegaríamos a un 30%, estamos en una inflación que se conoció ayer de alrededor del 32.5%, así que estamos hoy, si dijéramos hoy al mes de septiembre, estamos 2.5 puntos por debajo. Pero si tomamos el número de lo que sería la proyección de diciembre, 45-47, y también hay varios gremios que han estado cerrando, creo que el número nuestro va a tener que andar por ahí. Está bien, está bien. Está bien. Bien, largas jornadas de negociación, pero bueno, ha llegado entonces a buen puerto, por lo menos en, sí, esta primera instancia, ¿no? Sí, en esta primera instancia también. Bueno, a ver, esto que nosotros decimos no solo lo tomamos nosotros, sino también hoy una de las cláusulas del acta, digamos, esto viene en un formato de oferta, pero después se va a traducir en un acta, algunos de los puntos quedan exactamente como viene en la propuesta, uno de los puntos que va a contener el acta. Que se sigue, digamos, para adelante, a futuro, viendo el resto de los sectores, analizando el resto de los sectores, en general, ¿no? Pero particularmente algunas situaciones que nosotros fuimos planteando en la negociación, y algunas que les comentaba al principio, que tienen que ver con sectores que, mientras llega la insalubridad y mientras el Ministerio de Trabajo lo define, tranquilamente pueden tener también la reducción de la jornada. Y hoy arrancamos jornadas largas de negociación también. Uh-huh. Esperemos ponernos de acuerdo rápido, pero bueno, no creo que sea tan rápido y tan fácil. David, y había dos conflictos más allá de los trabajadores de la salud, que era el de los trabajadores de desarrollo social, que más de una vez, sí, se han reclamado en horario de descanso frente a la puerta de desarrollo ahí en Avenida, uh-huh, del Valle, y después el tema también de los trabajadores de recolección, que habían hecho una carta y habían repartido por casa también la misma carta, dando a conocer cuál era el inconveniente que estaban viviendo. ¿Cómo está eso? Y las trabajadoras de admisión y egreso del hospital que estuvimos en medida de fuerza, también, que fueron suspendidas, y después pasó, digamos, toda la cuestión general de salud, y de los compañeros de obras privadas, de la Secretaría de Obras Públicas, que también estamos con reclamo y también con algún tipo de medida. Uh-huh. Todos esos estamos ahora sentándonos y viendo resolver el caso vamos por parte. El caso de los compañeros de recolección, ya ha habido contacto con las autoridades, hemos estado trabajando, ha estado Roberto trabajando en algunas cuestiones, digamos, para darle respuesta a los compañeros. Así que bueno, esperemos tener buenas novedades en los próximos días o la próxima hora, diría. En cuanto al desarrollo social, los compañeros se acordó la negociación, suspenderla hasta el año que viene, para uh-huh. principio del año, bueno, resolverlo. Y bueno, los otros dos conflictos que por ahí no trascendieron tanto, no llegaron al conocimiento de ustedes, el caso de las compañeras de admisión y egreso de salud, el sistema interior de salud, uh-huh. estamos también quizás cerrando en las próximas horas, en los próximos días, el acuerdo, y los trabajadores de horas privadas, estamos entre hoy y mañana reuniéndonos para, bueno, iniciar en este caso las negociaciones. Uh-huh. David, muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas un buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias. Es que lo